cartas de Elena para el jueves 23 de junio. Nuestra morada celestial. Tenemos la promesa de que cuando Cristo se manifieste en su segunda venida, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y nos llevará consigo al hogar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Entonces gozaremos con Él todas las glorias del mundo por venir durante los años sin fin de la eternidad. Si tenemos esta esperanza, ¿por qué se nos habría de considerar dementes o necios? ¿Acaso no hay sabiduría y sensatez en aceptar esta esperanza, la más extraordinaria que nos presenta la palabra de Dios? Ni la enfermedad, ni la tristeza, ni el dolor, ni la muerte alcanzarán las orillas eternas. Nada en el reino de Dios producirá molestia o ansiedad. Esa es la vida que se promete al que venciere, una vida de felicidad y paz, de amor y belleza. Esta gran recompensa está a nuestro alcance si somos obedientes, pero tenemos el privilegio de elegir. Podemos elegir esta vida presente, tan pobre, tan estropeada por el pecado, tan llena de cuidados y perplejidades, o podemos elegir la vida eterna, donde no existe el pecado, ni los problemas, ni algo que pueda echar a perder la paz de sus habitantes. Es extraño que la mayoría busque los placeres de este mundo, se quede con esta vida pasajera y deposite sus esperanzas aquí en la tierra. Aquí podemos ver las dos clases, las que buscan los placeres de esta vida mortal y las que busca el gozo de la vida inmortal, la que se aleja de Cristo y está satisfecha con su condición, y la que busca el perdón de sus pecados y la ayuda del Espíritu de Dios. Una de ellas lucha contra Dios y su verdad, la otra lucha contra Satanás, contra los placeres de la carne y el espíritu del mundo. Una de ellas teme la aparición del Hijo del Hombre, porque será una gran calamidad. La otra mira hacia la venida de Cristo como en el momento que traerá salvación a todos los que le esperan. Una de ellas será rechazada por Dios y finalmente sufrirá la muerte segunda. La otra gozará por siempre los placeres de la vida eterna a la diestra de Dios. Dios le conceda, querido escucha, estar listo y esperando cuando Jesús aparezca por segunda vez. Que pueda ser parte de aquellos que cantarán la canción de los redimidos frente al gran trono blanco y que echarán sus coronas a los pies del Redentor. Dios le conceda el glorioso privilegio de estar con todos los redimidos sobre el mar de vidrio y caminar por las calles de oro, de recibir un arpa dorada en sus manos y al tocarla producir una música que resonará en todo el cielo con notas de gozo y alabanza. Sign of the Times, noviembre 10, 1887.